Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y el día de hoy, amigos y amigas, vamos a trasladarnos hasta San Antonio de Ibarra, norte del país. Ahí nos atiende Andrea Solano, ella es coordinadora artística de la Séptima Bienal Nacional de Escultura San Antonio. La hemos invitado para conocer todos los detalles de este evento, para que, si usted está interesado, participe y también conozca de el trabajo que se realiza en este sector. Muy buenos días a usted, Andrea, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Laura? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio, por esta invitación, por esta apertura, para que la gente se entere un poco más de lo que está pasando en San Antonio, de cómo estamos viviendo y reponiéndonos también a estos momentos de crisis, de confusión, pero que gracias al universo no nos ha faltado la creatividad acá en San Antonio. Bueno, comentarles que por el momento se están retomando los procesos de la Bienal. Recordemos que la Bienal tuvo que ejecutarse el año pasado. El año pasado era el año oficial en el que se tenía que desarrollar la séptima edición, pero como todos sabemos, algunos eventos grandes se tuvieron que suspender por la emergencia sanitaria. Entonces, este año estamos retomando los procesos y también acoplándonos, ¿no?, a las nuevas realidades, a las nuevas propuestas artísticas. Es así que hemos revuelto a abrir la convocatoria para los escultores y escultoras que estén interesados en participar. Ya vamos a dar un poco más de detalles. Es la séptima Bienal Nacional de Escultura San Antonio. Andrea, una cosa que quisiera, antes de ir desarrollando esta séptima Bienal, nos comparta, porque es importante que quienes comparten con nosotros este espacio informativo conozcan cuán importante ha sido la participación del gobierno de turno, así como también de los artesanos de esta localidad. Sí, justamente es interesante cómo nace la Bienal, ¿no? Recordemos, Antonio, es una parroquia artesanal, una parroquia en la que una gran parte de la población se dedica a actividades artesanales y artísticas. Entonces, cuentan que después de la dolarización, como que cayó mucho las ventas y mucho la producción acá en San Antonio. Entonces, de esta iniciativa nació de un grupo de artesanos de San Antonio, y aparte también del gobierno de turno en el 2006. Entonces, ellos proponen la creación de este espacio, de este evento artístico, de una bienal que permita, por un lado, diversificar la actividad turística de San Antonio, ya que San Antonio una buena parte vive de eso, del turismo, de que la gente venga, de que visite, de que conozca los atractivos turísticos, de que adquiera la artesanía y el arte que se produce acá. Y por otro lado, también San Antonio tenía la necesidad de conceptualizar y llevar su trabajo a otro nivel. Entonces vieron en una bienal una oportunidad, una ventana al mundo, para que haya un intercambio de saberes y técnicas, de que artistas, de escultores de otros lugares puedan venir a exponer acá, y de paso también los artesanos y artistas de San Antonio como compartan esas experiencias de exponer, de vivir, de conversar, de convivir el arte dentro de una bienal. Entonces, así es como nace la Bienal, como para hacer una pequeña retrospectiva, y ahora ya estamos en la séptima edición. Cada 2 años se ha venido desarrollando, y bueno, ha cambiado, cada año ha tenido como también su realce, ¿no? Porque ha sido bien diversa las personas que han estado participando dentro de la coordinación, de la organización, y siempre apoyados también del gobierno parroquial de turno. Y desde el 2010 se firmó un convenio con el municipio, en el que ya hay un presupuesto que se va a destinar cada 2 años para esta actividad. Entonces ahora es como una prioridad para San Antonio también desarrollar esto, porque aporta no solo al sector artístico de la escultura, sino también al tema del turismo, al tema del desarrollo de nuevas técnicas acá en San Antonio. Y también este año estamos poniendo 2 categorías nuevas que están enfocadas en la preservación del tallado, en la preservación de las técnicas en los talleres. Andrea, vamos a conocer, antes de desarrollar lo de las categorías, sabemos que la convocatoria de esta bienal se va a extender hasta el mes de julio. A ver si ampliamos esto. Claro, bueno, la convocatoria se relanzó el 7 de mayo, hace como 2 semanas, y está abierta hasta el 7 de julio. Tenemos casi 2 meses de convocatoria extendida. Eso sí es el cierre oficial, ya que hemos, por el tema de la pandemia, seguido como extendiendo. No teníamos como muy claro el panorama, pero ahora ya está rearmado el cronograma, y hasta el 7 de julio tienen la oportunidad, tienen la apertura para poder postular. La postulación se la hace vía correo electrónico. Las personas que están interesadas, los artistas, artistas visuales, escultores, que estén interesados en conocer un poco más, pueden seguir las redes sociales de la Séptima Bienal Nacional de Escultura en Facebook, también en Instagram, y tenemos unos números de contacto que vamos a dar al final también a un correo electrónico. Las bases están súper fáciles de descargar, nos descargamos las bases, tenemos una ficha de inscripción también que hay que llenar y enviar. Lo que sí estamos procurando es que los artistas tengan como muy presente de que estamos en momentos difíciles. Entonces también hemos pedido muchas disculpas porque, bueno, hay gente que ya postuló desde el año pasado y estaba como que con un veremos de que qué pasó, pero sabemos que han sido tiempos un poco complejos y para el arte mucho más. Entonces, de antemano yo quiero aprovechar este espacio también para pedir unas sinceras disculpas con la gente que ha estado pendiente, alerta de qué pasa, que ahora ya estamos de nuevo retomando, ya estamos como firmes y convencidas de para dónde va esto y cómo se va a hacer. Bueno, ahí sabemos que esta convocatoria de la Bienal Nacional de Escultura San Antonio de Ibarra se extiende hasta el 7 de julio, para que ustedes ya vayan preparando papel y lápiz para que sepan a dónde tienen que enviar. Les vamos a dejar los números de contacto. Andrea, a ver si compartimos también, ¿qué fechas se van a llevar a cabo ya esta bienal? Las fechas oficiales están ya circulando por redes sociales. Las fechas son del 8 de octubre al 16 de noviembre. Este es el mes, como el mes en el que explota la bienal, el mes en el que se inaugura y también en el que se van a desarrollar otras actividades acá en San Antonio, y también vamos a tener algunas actividades virtuales. La agenda también está por salir en este final de mes, o en el inicio del próximo ya vamos a sacar la agenda oficial. Por lo pronto estamos tratando de difundir a lo más que podamos la convocatoria para que haya participantes de diferentes lugares del Ecuador. Recordemos que es una bienal nacional. También pueden participar extranjeros con más de un año de residencia en el país. Y nada, pues ahora quisiera como compartir un poco las categorías. Ahora exactamente, vamos con eso. Sabemos que se han ampliado las categorías y que hay más posibilidades de que los artistas puedan participar. Claro, tradicionalmente ha habido siempre una sola categoría, que es la de escultura, para escultores netamente. Ahora nos hemos dado cuenta que también a veces es difícil para los artistas jóvenes, los artistas emergentes, entrar directamente a una competencia a participar o concursar con artistas que tienen muchos años más de experiencia u otra categoría. Era como que una situación un poco injusta, por así decirlo. Entonces lo que hemos hecho es dividir. Tenemos la categoría 1, que le hemos denominado, que es la tradicional, la de siempre, para escultores de trayectoria, y hemos seleccionado también una categoría aparte, que es la del arte joven, la del arte emergente, para artistas visuales, para escultores jóvenes, que no necesariamente tengan que estar en un proceso de educación académica, sino que también pueden ser personas jóvenes con una formación autodidacta, que estén aprendices en un taller, o que tengan su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, para esta categoría no se necesita experiencia previa, puede ser que sea su primera participación en un certamen de este tipo, en una bienal. No necesitamos un portafolio extenso, sino simplemente que tengamos una obra, que tengamos una propuesta de esta obra, un texto que acompañe esta obra. Y bueno, tenemos una ficha de inscripción también en las redes, que hay que llenarla y enviarla. Es súper simple la postulación para los artistas jóvenes, hemos querido hacerla lo más accesible, lo más diversa y participativa posible. En estas dos categorías, antes de irnos a la tercera, que es la categoría 1 y la categoría 2 de arte joven que usted nos acaba de mencionar, ¿esto es para todo el país? Ajá, exactamente, para todo el país. Artistas de cualquier lugar del Ecuador pueden participar en la Séptima Bienal de Escultura San Antonio. Vamos con la tercera categoría. Bueno, y la tercera categoría es como un tributo, como un realce a lo que está pasando en San Antonio, que después que nos hemos dado cuenta que también a través de la crisis económica muchos de los talleres han tenido que cerrar, muchos artesanos y artistas han tenido que desertar de su oficio. Entonces nos hemos dado cuenta que eso, primero, que es muy triste, y segundo, que cómo podemos hacer para que eso no siga pasando, y en el caso de que suceda, todo ese legado no se quede en el olvido. Esta tercera categoría se denomina Mejor Legado San Antonio. Esta categoría sí está destinada solamente para talleres, artistas y familias de San Antonio de Ibarra. Y es curioso, esta categoría no se postula con una obra, no se necesita tener una escultura, sino que más bien lo que estamos solicitando es que los talleres, las familias que mantienen un legado artesanal en sus familias, valga la redundancia, puedan organizar y presentar todo ese legado en una especie de carpeta, un currículum, una hoja de vida, en la que puedan detallar todos los años de trayectoria, en la que puedan recopilar toda la información de dónde viene su legado, cuántas generaciones en su familia o de qué familia aprendieron lo que el oficio que desempeñan, cuántas técnicas desarrollan en su taller, qué materiales utilizan, cuántas personas trabajan en su taller, en qué lugares del mundo nomás tienen sus obras, porque a veces uno llega a San Antonio, camina por sus calles y no se da cuenta que dentro de los talleres está la esencia y que esa esencia está regada por el mundo. A mí me han contado muchas personas de que van a las diferentes embajadas en otros países y encuentran obras de San Antonio, encuentran pinturas, obras, esculturas de acá de San Antonio. Entonces, es muy triste que a veces los talleres desaparezcan, que la gente también fallezca y que ese legado no esté escrito. Entonces, esta categoría es de manera también colectiva, no es individual, pueden presentarla como familia, como taller, como asociación de artesanos, y datar cuál es el legado. Y también está abierta la creatividad, no tiene que ser un documento académico, sino puede estar anexado fotografías, artículos de periódico, bocetos, cuentos, poesía, cartas de recomendación, cartas de felicitación, cositas que a veces los artesanos van guardando, y eso es parte del legado de San Antonio. Entonces, nuestro objetivo, vamos a premiar también esta categoría, también al igual que las otras tienen una premiación, pero aparte, este es todo un proyecto más a futuro, nos gustaría sacar un libro, una publicación que albergue todos los talleres que estuvieron presentes hasta este momento, y también enmarcarlo en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, no dejar de lado de que estamos viviendo una crisis mundial y que a pesar de eso hay talleres que se sostienen, que se mantienen, y esa es su forma de resistir y con la creatividad, ¿no? Y con lo que saben hacerlo. Hay mucha gente que nace y muere dedicándose a lo que es la artesanía, a lo que es el trabajo manual. Bueno, ahora sí, esta categoría. Perfecto, como un reconocimiento al trabajo de todos los artesanos. Qué bueno, pues precisamente la pregunta siguiente era qué se va a hacer con estos datos. Ya nos adelantó, nos dice que se va a hacer un libro. Vamos, para finalizar, a conocer todo lo que las personas interesadas pueden hacer para participar. Es decir, ¿a dónde deben trasladarse para conocer todos los detalles? Claro, tenemos todos nuestros links de descarga de las bases en la página de Facebook. En la página de Facebook están absolutamente todos los links de descarga de las bases de las tres categorías. Para la categoría número uno, tienen que enviar la información requerida, la información que se detalla en las bases, al mail de bienalesculturasanantonio@gmail.com. Para la categoría Arte Joven, tenemos un formulario en línea. Es un formulario digital que se llena y se envía solo. Y para la categoría Mejor Legado, ese sí se entrega en físico y en digital acá en las instalaciones de la Junta Parroquial de San Antonio. De igual manera, tenemos el correo al cual pueden mandar cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier inquietud. Estamos prestos para comunicarnos con ustedes y poder hacer que más gente participe. Y también tenemos una línea, un número telefónico que es el 0999 10 15 38. a este número por WhatsApp o por llamada telefónica. Pueden también adquirir las bases, pueden también adquirir más información. Y bueno, estamos felices porque ha habido bastante respuesta, hemos recibido bastante apertura de los artistas, gente que ya está por postular, gente que pensó que no podía, pero ahora ya se volvió a animar a postular. Muchos artistas jóvenes también interesados y de hecho está interesante porque la convocatoria ha llegado hasta otros países y hay gente de otros países también queriendo postular. Entonces esto también nos abre una posibilidad de futuras ediciones, poder abrirla a un nivel internacional, que sería muy interesante, como traer todo ese bagaje y todo ese intercambio cultural acá a la parroquia de San Antonio. Bueno, queremos agradecerle a la licenciada Andrea Solano, coordinadora de la Bienal Nacional de Escultura San Antonio, la séptima edición. Recuerde que usted puede postular hasta el 7 de julio de 2021. Esta bienal se desarrolla a partir del 8 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2021 en San Antonio de Ibarra. Muchísimas gracias a usted por haber compartido esta información y le deseamos mucho éxito. Muchas gracias también, Laura. Y sí, pues llamando a la gente que si tiene dudas, no lo dude. Sí, llame y pregúntenos, búsquenos en las redes, que en estos momentos, creemos que desde acá de San Antonio también estamos como ávidos de volver a traer el turismo, de volver a traer el interés y los ojos de San Antonio. Y agradecer mucho también al apoyo del GAD Parroquial de San Antonio, al municipio de Ibarra, a la Universidad Técnica del Norte, que también nos está apoyando bastante, y al Instituto Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes, que ha sido también base fundamental para que la formación de los artistas de acá en San Antonio no se quede, no se trunque, de que siga un legado manteniéndose. Es gracias también a este instituto que contamos acá en San Antonio. Y saludos para toda la gente de San Antonio, en especial a los talleres que resisten. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.